esperemos que pues ya estén en casita algunos de ustedes o la mayoría para que nos puedan escuchar a gusto el programa de hoy. Y pues el día de hoy traigo un programa un poquito especial que ha salido, como se los mencioné, a algunos que son radioescuchas seguidos y que tuve la oportunidad de platicar con ustedes hace unos días, pues que quería hacer algo como que tuviera trascendencia, pues, o que ha tenido trascendencia en el ámbito musical. Y bueno, pues, antes que empezar con el programa, pues hay varias noticias de esta semana, ¿no? Y pues hay lamentables noticias. Murió la actriz Lucía Gilmain, que pues es hija de Ofelia Gilmain y hermana de Juan Ferrara, que también creo que es una de las grandes actrices que ha tenido nuestro país. También murió el salsero Johnny Pacheco. Precisamente el 15 de febrero murió Johnny Pacheco. Y hoy nos informaron esta lamentable noticia, que se separa esta agrupación Daft Punk, que pues yo al menos crecí escuchando a Daft Punk. Seguramente varios de los que me están escuchando también escucharon a Daft Punk en la secundaria. Bueno, al menos yo lo escuché por primera vez, el One More Time, lo escuché en la secundaria. Y de ahí, pues sí, me gustaron. No soy fan, no me volví fan, pero sí, creo que Daft Punk ha marcado una época en el ámbito musical en todo el mundo, ¿no? Hay un antes de Daft Punk y después de Daft Punk. Y bueno, pues para recordar esto que nos dejaron estos buenos músicos llamados Daft Punk, pues vamos a empezar la resistencia de hoy con esto que para mí es la rola favorita, para mí, mi rola favorita de ellos. Esto se llama Digital Love. Lo escuchamos aquí en la Resistencia Radio. No se vaya, yo soy el Juanqui y recuérdelo, voy a estar con usted una horita, quizá un poquito más. Artefacto. feeling. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time. A celebration. No, we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on. Alright, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. Oídos. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and one more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. ¿Quién nunca ha bailado el One More Time? ¿O quién no bailó? ¿Quién no le recuerda seguramente aquellos tiempos de la secundaria? Al menos a mí me recuerda a la secundaria y hay unos valecillos que teníamos y que sí, estaba de moda. Recuerdo que estaba el One More Time, estaba Lady de Mojo, estaba Little Scar de Benjamin Diamond y bueno, había así varios cantantes que estaba de ese entonces como el electropop. No sé cómo denominar este tipo de rolas, pero porque como yo no sé de música, la verdad no sé mucho de música, pero bueno, a mí me gusta. Espero que les haya gustado este trance un poco triste de que Daft Punk decidió separarse. Qué triste, la verdad es que tiene muy buenas rolas. Pero bueno, pues ahora sí, vamos a empezar el programa del día de hoy. Y bueno, hoy decidimos realizar este programa un poco como uniéndonos a la protesta que junto con muchísimas mujeres de nuestro país están alzando la voz en contra de, pues, de el patriarcado y de esta candidatura pues que se está dando con Félix Salgado Macedonio. Y bueno, pues nosotros también nos quisimos poner un poquito en esa postura de protesta y pues por todas aquellas chicas que han perdido la vida y que han desaparecido en nuestro país y que también las que siguen en pie de lucha, pues por eso decidimos hoy hacer un programa que fuera sobre las mujeres que han revolucionado, cambiado la música a través del tiempo. Y pues vamos a iniciar con una muy grande o de las más grandes que creo que ha tenido pues la historia. Y vamos a empezar con un clásico, quien no conoce a Edith Piaf. Edith Giovanna Gasson, conocida por su nombre artístico como Edith Piaf, fue una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX. Y a la Mon Piaf, así era llamada en sus inicios, se le deben numerosas canciones del repertorio francés como La Vie en Rose, La Vida en Rosa, Non, Non Je ne regrette rien, Hymne à l'amour, Mon Légionnaire, La Fou, My Lord, Milord. Y bueno, pues son varias, unas cuantas. Mi francés me traiciona un poquito, pero creo que lo intenté. Y bueno, varias de estas son conocidas, pues por supuesto, a nivel mundial. Ella, pues fue una personalidad destacada, inspiró, pues, a numerosos compositores y fue mentora de varios jóvenes artistas que alcanzaron la fama internacional. Edith Piaf también destacó como actriz, actriz de cine y teatro, participó en varias películas, en varias obras de teatro, pues a lo largo de su carrera. El 11 de octubre también, según algunos algunos medios dicen que fue el 10, pero otros dicen que fue el 11 de octubre del 63, Edith Piaf fallece a los 47 años de edad, se me hace que era bastante joven, a causa de un cáncer hepático, y se cree que se condujo su cuerpo, ya que estaba muerto, murió, según esto, en Nueva York, pero se llevó su cuerpo de vuelta a París, para que se hiciera parecer que había muerto en París, pero bueno, unos dicen que no fue así. Su entierro tuvo lugar en el cementerio del Père Lachaise, en París, con el homenaje de una inmensa multitud de admiradores. Charles Aznavour, que declaró en algún momento que fue, y bueno, por muchos conocido, que fue pareja de Edith Piaf, declaró que desde la Segunda Guerra Mundial no se había detenido la ciudad de esa manera como cuando se detuvo el día del fallecimiento de esta grande, de esta gran voz francesa, ¿no? Escuchemos a la mujer que le dio color y sentido a la música francesa. Esto es La Vie en Rose. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. ni la vida como a fe, ni la mal, tú sabes bien igual, no, rien de rien, no, yo no regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Qué motivo cantaba Edith Piaf, y la verdad es que sí, para mí sí es una de las grandes voces que ha dado Francia para el mundo, así como, bueno, hay otros más, ¿no? Charles Aznavour también me gusta mucho, pero bueno, son mis gustos exquisitos, seguramente no a todos les termina por agradar Edith Piaf, y les recomiendo también que vean la película, la verdad es que la película se me hace que es bastante buena. La actuación de esta actriz que representa a Piaf lo hace bastante bien. Creo que sí, lo hace muy bien. Y pues les recomiendo la película, su biografía. Una voz muy grande de Francia y de París, ¿no? Y vámonos con la siguiente, otra de las grandes, que también no es muy conocida. Es la reina del jazz, Ella Fitzgerald. Ella Jane Fitzgerald, apodada Lady Ella, la reina del jazz y la primera dama de la canción, fue una cantante estadounidense del jazz, de repertorio musical. Ella Fitzgerald es muy amplio, o sea, su repertorio musical es muy amplio, incluye el swing, el blues, el bossa nova, la samba, el calipso, canciones navideñas, el pop, bueno, etcétera, ¿no? Junto con Bill Holiday y Sarah Vaughan, está considerada como la cantante más importante e influyente de toda la historia del jazz y en general de la canción melódica popular de los Estados Unidos. Estaba dotada de una voz con un rango vocal de 3 octavas, destacando su clara y precisa vocalización y su capacidad de improvisación, sobre todo en el scat, técnica que desarrolló en los años 40 y que anunció el surgimiento del bop. En los años 50 sentó cátedra con su concepción de la canción melódica en paralelo a la obra de Frank Sinatra con sus versiones de los temas de los más grandes compositores de aquella época de la canción popular de los Estados Unidos. Ganó 14 premios Grammy, incluyendo el Grammy a toda su carrera, y fue galardonada con la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial. Fue una cantante estadounidense de jazz, como ya le dije, que embelleció, dicen por ahí, con su voz, el alma y el sonido del jazz. ¿Qué más dice por aquí? Obtuvo también la Medalla Nacional de las Artes. Ah, bueno, es considerada una de las mujeres más sobresalientes del siglo XX. No por nada se le conoce como la reina del jazz. Ella tuvo que sufrir una amputación de ambas piernas por debajo de su rodilla debido a los efectos de la diabetes, esto ya en la época de las 90s. Y bueno, su vista también se vio afectada por este tipo de, bueno, por esta enfermedad, la diabetes. Y bueno, en 1996, cansada de estar en el hospital, Ella quiso pasar sus últimos días en su casa, confinada en una silla de ruedas. Pasó pues sus últimos días en el patio trasero de su mansión, que seguramente era una mansión bastante grande ahí en Beverly Hills, y dicen que dijo ya unos días antes de fallecer: solo quiero oler el aire, escuchar a los pájaros y escuchar reír a Alice, que era su nieta, o que es su nieta. Y bueno, su último día fue llevada afuera de la casa por última vez y se sentó allí durante aproximadamente, dicen algunos, que por una hora, quizá un poquito más. Cuando se la llevaron de nuevo, él alzó la vista con una suave sonrisa en su rostro y dijo: estoy lista para irme ahora. Murió en su hogar el 15 de junio de 1996 a la edad de 79 años. Pocas horas después de su muerte se hizo el festival de jazz en su ciudad natal. Y en homenaje, la marquesina, le decían que una marquesina en un teatro en Hollywood le puso el nombre de Ella, te echaremos de menos. Y bueno, pues fue sepultada en Los Ángeles. Vamos a escuchar esto, que es como de los temas más conocidos de Ella Fitzgerald. Esto es Summertime, disfrútenlo. Vámonos, andamos exquisitos el día de hoy. Regresamos aquí a La Resistencia, no se vayan. Summertime. Perspire. What do you get? Perspiration.

pues un vocerrón, ¿no? Y esto de Ella Fitzgerald, espero que les haya gustado. No olviden, antes de seguir, que nos pueden escuchar, digo, nos pueden seguir, perdón. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio y en Twitter nos encuentran como @resistemx y también en Instagram nos encuentran como @resistencia-radio. No olviden de seguirnos, síganos en nuestras redes sociales y bueno, seguimos aquí y vamos ahora a hablar de Rosetta Tharpe, también conocida como Sister Rosetta Tharpe, quien fue pionera y destacada cantante del gospel, ampliamente considerada como la mejor guitarrista femenina de todos los tiempos. Y bueno, fue sobresaliente y virtuosa con la guitarra, como ya lo dije. Adquirió gran popularidad en los Estados Unidos ahí en las décadas de 1930 a 1940, con su mezcla única de letras espirituales. Bueno, ya que ella radicaba, bueno, ejercía, cantaba en una iglesia, pues, ¿no? Cantaba en una iglesia y, pues, quiso abrir un poquito más el mercado para obtener ganancias y empezó a tocar un poquito más de soul. Y, bueno, pues, de soul y rock and roll, ¿no? Y, pues, empezó a inclinarse un poquito más. Fue muy criticada por la comunidad cristiana y espiritual de aquel entonces. Fue criticada fuertemente porque decían que la alejaba del camino de Dios este tipo de música, pero bueno, pues ella, ignorando un poco esas críticas, decidió seguir el camino de la música, ¿no? Y bueno, devino la primer gran estrella de la música gospel en los años 30 y es conocida como Original Soul Sister y la madrina del rock and roll. Bueno, ha influido a diferentes, o a varios cantantes y cantautores, entre ellos está Chuck Berry, que pues es uno de los grandes también, ya hemos puesto a Chuck Berry aquí, a Johnny Cash, a Elvis Presley, a Lee Lewis, a Eric Clapton, y bueno, pues teniendo un potencial como este, decían que dominaba el escenario de una manera brutal, ¿no? Le dicen la madrina del rock, influenció, bueno, ya le dije, a grandes, y bueno, pues a grandes rasgos esta es la madrina del rock and roll llamada Rosetta Tharpe. Vamos a escucharla, a ver qué les parece. Y este es su tema más conocido llamado Didn't It Rain. Espero que les guste. Seguimos aquí echando un poquito de cafecito y buena música aquí en La Resistencia. No se vaya. canción. Wash my sins away. I'm going to lay down my heavy load down by the riverside. Down by the riverside. Down by the riverside. Lay down my heavy load down by the riverside. Steady, steady, one no more. Steady, no, no, no, no, steady. No, no, no, no, steady. Study more, no more. Oh, oh, oh, study. No, no, no, no, no, no, no, study. Well, no, I ain't gonna study. Study more, no more. Yes, I'm going to meet my loving mother down by the riverside. Down by the riverside. Down by the riverside. I'm gonna meet my loving mother. Les parecieron estos temas bastante buenos, ¿no? Prendidones. Y así vamos a ir empezando un poquito más de menos a más. Vamos de menos a más. Y bueno, vamos a ahora con el siguiente caso, con este que es muy interesante. Se llama, la siguiente artista se llama Delia Derbyshire. Delia Derbyshire fue una compositora de música concreta, pionera en el ámbito de la música electrónica, escultora sonora, qué raro término. Experimentó con diversos sonidos para el medio radiofónico, televisivo, teatro y cine. Sus trabajos sus trabajos más conocidos son el tema realizado para la serie británica llamada Doctor Who, producida por la BBC de Londres en 1963, así como su trabajo de igual radiofónico llamado Workshop. Delia Derbyshire fue una mujer que contribuyó principalmente a popularizar la música electrónica y la experimentación sonora, tanto en Gran Bretaña como pues en el resto del mundo, ¿no? Es considerada la pionera de la música electrónica y un gran referente para muchos artistas posteriores a ella. Perdón. Realizó más de 200 trabajos en televisión. Y hoy pues es una de las figuras de culto más influyentes que ha desarrollado el sonido esencial de la música electrónica. El 3 de julio del 2001, mientras transitaba por la recuperación del cáncer de mama que padecía, pues muere de una insuficiencia renal a los 64 años. Y quiero hacer un paréntesis antes de que escuchemos estas rolas, porque creo que son, para mí, son las rolas más interesantes que puedan escuchar, porque hacía canciones con los instrumentos que se encontraba y ahorita van a escuchar, no tiene letra, solamente es pura música, puros sonidos, que me parece que están bastante interesantes. Y como bien dicen aquí en esta pequeña nota, que bueno, ella desarrollaba con estos instrumentos, desarrollaba cierto tipo de sonidos y los llevaba como a su máxima expresión. Y pues qué talento, podría decir yo, o a quién se le habría ocurrido en ese entonces hacer algo así. Seguramente a muchos, pero quien lo llevó más a la fama pues fue esta mujer. Escúchenla con atención. Vamos a escuchar a Delia Derbyshire. Esto se llama Doctor Who. No se lo pierda. I'm in a state, kid. I've got the moojies, the dreaded bloojies. La la la la la la la la la la la la la la la la. And it doesn't help when you watch them floating by and those little mini skirts, little pink knees winking away. Wild hair lolloping about in the wind, and those mad earrings, and the clown faces, and that gear. They're hip-hugged and plastic-macked, they're gobbled and helmeted, booted and spurred. Thank God I can control myself. A little dream in my heart place, face. A little scene tucked away in my memory. A little girl and me went case, face. Rain kept falling, she stopped calling. D'you think she's lonely and thinks about me? I've got the moojies, the dreaded bloojies. A little girl just walked by me, see? A little smile in her eye, here we go again. A little rise in my blood rate, mate. It stopped raining, who's complaining? Goodbye, Moojis, bye-bye, Bluejis. Oh, excuse me, sweetheart. My friend and I are having an argument. He says you're a fashion model. I say you're a film star. Unless there's a few quid in it. I wonder... ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Muy interesante. Pues la forma de hacer música me hacía un poquito de... Se me hace muy similar el sonido a estas películas del santo. Y a esas máquinas donde están el... ¿no? Y como si estuvieras en la nave espacial. Muy interesante aquel proyecto y que, bueno, pues que dio inicio o abrió la puerta para que pues empezara también un poquito a sonar la música electrónica en el mundo. Y pues vamos a empezar ya ahora con una artista mucho más conocida, seguramente algunos de los que nos están escuchando, pues por supuesto que la conocerán. Ella es Aretha Louise Franklin, fue conocida como Aretha Franklin, fue una cantante estadounidense de soul, apodada Lady Soul, la dama del sol, o Queen of Soul, que es la reina del sol. Y bueno, fue la máxima exponente de aquel género y una de las más grandes transmisoras de todos los tiempos, así como de los como una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. A mediados de la década de 1960 se consolidó como una estrella femenina del soul, algo que usó en favor de los derechos raciales en Estados Unidos, siendo este un elemento influyente dentro del movimiento racial y de la liberación femenina, que era por eso el motivo del que estamos haciendo el programa el día de hoy. En 1987 se convirtió en la primera mujer en entrar al Rock and Roll Hall of Fame. Y bueno, fue seleccionada en el primer lugar de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone en el 2008. Además, la misma publicación la ubicó en el lugar número 23 de los mejores artistas, de los 100 mejores artistas, perdón, de esa revista. Fue galardonada con 18 premios Grammys. Y bueno, una de las artistas de mayor reconocimiento en todo el mundo, con una voz tan única y espectacular, que bueno, desafía con sus cuerdas vocales, o desafió más bien con sus cuerdas vocales, varios temas, entre el que más trasciende se llama Respect, una canción que la vincula con Otis Redding y que impactó en aquellos años. Hoy es considerada como una de las máximas figuras, ya lo dije, del soul, y se ganó el sobrenombre de la Reina del Soul. En 1987 ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll, siendo la primera mujer en integrarlo. La prestigiosa revista de Rolling Stone, otra vez, la posicionó en el número 9 de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. De todos los tiempos, o sea, está cabrón. Aretha Franklin falleció el 16 de agosto, hace poquito, del 2018, en su residencia en Michigan, a los 76 años, a causa de un cáncer de páncreas que padecía ya desde hace pues algunos años ya. Y bueno, la noticia fue confirmada por su representante, quien indicó que Franklin murió a las 9:50 del 16 de agosto del 2018 en su residencia ahí en Detroit. Y vamos a escuchar esto llamado Respect. Espero que les guste, no se vaya, seguimos aquí en La Resistencia. Y bueno, andamos exquisitos, ¿no? No son temas muy populares, pero seguramente alguno que está por ahí nos lo va a escuchar y lo va a reconocer. Espero que les guste. Esto es Respect, de Aretha Franklin. Resistencia, acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambies. Estamos en resistencia. Artefacto. ¿Qué les parecieron estos temas de Aretha Franklin? Que me parece que también son buenos, ¿no? ¿Qué les parecieron? Espero que los hayan disfrutado. Yo, la verdad es que hoy no puse canciones muy, muy, muy famosas, pero pues también tiene que ver un poco con la trascendencia que tuvieron estos artistas. A lo mejor, pues ya saben, la chaviza y ya no tan chaviza que me escucha, pues no, algunos no conocemos. Yo no conocía a algunas cantantes que están el día de hoy aquí en el programa. Pero bueno, lo importante es precisamente pues conocerlas, ¿no? Un poco que lo que me ha dado estar aquí en la resistencia y en la estación de radio como locutor es un poco empaparme de mucha música, que no sea nada más la que conozco, sino abrirme un poquito más a otro tipo de pues de gustos, ¿no? Que creo que también es una de las cosas que están interesantes y que enriquecen mucho un proyecto radiofónico, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado. Yo pues voy a seguir todavía aquí un ratito más. Ya me estoy pasando de las 9. Espero que no los regañen, no les peguen agruras, como dicen por ahí. Y bueno, sigan escuchando a La Resistencia, que pues antes de irme y antes de continuar, me gustaría también recordarles que empezamos ya pues un nuevo tipo de horario, estamos en unos nuevos horarios aquí en La Resistencia. Ojalá puedan checarlos en la página de Facebook o en la página oficial de Resistencia Radio, que es www.resistenciaradio.com. Ahí pueden encontrar todos los horarios. Los lunes, ya saben, está El Artefacto a las 8 de la noche, y se repite todos los martes igual a las 10 de la mañana, si no me equivoco, a las 10 o a las 11, no tengo muy claro bien todavía el horario. Igual los martes están mis amigos del Mamut, los Mamuts, que están, se me olvidaron sus nombres, siempre me pasa que se me olvidan, igual que en mis clases de inglés, siempre que estoy hablando en inglés se me olvidan las pinches palabras, chingada madre. Pero bueno, están mis amigos del Mamut, que los pueden encontrar en Instagram como @regobo y @senales de humo. Pueden escucharlos, la verdad es que tienen un programa bastante entretenido y bastante bueno. Los miércoles igual se repiten en la mañana el Mamut, y en las 8 de la noche están nuestros amigos del programa Degeneración. Ya no les digo los degenerados porque pues se escucha un poquito feo. Sí, nuestros amigos de Degeneración. Y los viernes están un nuevo proyecto que acaba de empezar llamado A Muerte Duele, un poquito homologando a esta película llamada A Marte Duele, pero este programa se llama A Muerte Duele. Espero que les guste, disfrútenlo. La verdad es que está bastante bueno. También está, y bueno, después de La Muerte Duele viene, pues ahora sí que ya después de que nos echamos un poquito depresivos con La Muerte Duele, pues nos vamos a ponernos un poquito más prendidones, y viene El Solo en Viernes. Ya saben, a las 8 de la noche está El Solo en Viernes. Se pone bueno, no sé quién vaya a tocarle este viernes o quién vaya a estar a cargo del micrófono de La Resistencia, pero seguramente este viernes también se va a poner bueno. He escuchado dos o tres programas del Solo en Viernes, he tenido pues algunas ocupaciones, ya saben que tenemos muchas cosas que hacer todavía en esta vida, entonces no he tenido tiempo de sentarme a escuchar todos los programas completamente del Solo en Viernes, me refiero, pero bastante buenos han salido algunos, la verdad, principalmente el mío. ¿Cómo puedo ser humilde cuando sé que soy el mejor? Ah, no, ¿verdad? No. No, espero que pues se puedan meterse aquí a la página y disfruten del Solo en Viernes. Ya saben, música que nos pone para el precopeo, música para bailar, para animarnos un poquito en esta pandemia que parece que empieza a disminuir y que empieza a verse un poquito la luz a lo lejos de la salida. Esperemos que ya sea pronto. Y bueno, los sábados a las 12 de la noche, ya como se los digo cada programa, escuchen a Erika Rosete. La verdad, yo soy fan de ese programa llamado Espiral, un programa muy bien hecho, y aparte ella entrelaza ha entrelazado a diferentes locutores en diferentes países, y que me parece que está haciendo una labor bastante grande aquí en La Resistencia. Yo soy fan del Espiral, escúchenlo de verdad, todos los sábados a las 12 aquí en La Resistencia. A las 2 de la tarde está el Flamingo Zen, también pueden escucharlo, un programa bastante bueno, un poco alternativo también. A las 8 de la noche, también los sábados, está los sábados de precopeo, y está nuestro amigo de Joe Notion, y con... ¡Ay, se me olvidó el nombre del programa! Les digo que me pasa que se me olvidan los nombres, pero bueno, escúchenlo también a las 8 de la noche, al buen Joe Notion. Música para el precopeo. Y el domingo, desde las 10 de la mañana, me parece, hasta las 11 de la noche, se repiten todos los programas. Obviamente El Artefacto es el primero, como de las 10 de la mañana empieza. Entonces, bueno, por si se lo perdieron, mañana está la repetición a las 10. Y si no, pues igual nos pueden escuchar los domingos, ya saben. Ya seguimos aquí en Artefacto, oídos libres, no se lo pierdan. Y bueno, pues vamos a continuar ya. Empezando un poquito como a otro, pasando un poquito a otro tema, pues vamos con otra también muy grande, que es llamada Tina Turner, una de las mujeres más sobresalientes de la música, y su legado ha servido de inspiración para muchos artistas posteriores. Su voz al momento de interpretar Proud Mary o What's Love Got to Do With It desprenden una gran magia y naturalidad. ¡Órale, qué buena nota! Tina ocupa un lugar bien merecido en el mundo de la música como una mujer que llevó su vida personal y artística muy lejos de casa. Su talento para cantar, bailar y componer y actuar le generaron y le otorgaron un plus en su carrera. Vendió más de 200 millones de discos. Es considerada la reina del rock. Es que esto de los Rolling Stones tienen unas cosas que luego yo no las entiendo muy bien. Pero bueno, es considerada la reina del rock según la revista de los Rolling Stones. Y le otorgaron el puesto número 63 de los 100 más grandes artistas de todos los tiempos. Y pues vamos a escuchar a Tina Turner. Espero que les guste. Este es un clásico. Seguramente todos los que me están escuchando la van a conocer. No se vaya, espero que sí les esté gustando. Y si no les esté gustando, si no les está gustando, pueden hacer su queja sin ningún problema. Pueden pasar la queja a sí, pueden pasar la queja a la dirección de Resistencia Radio. Seguramente ya me están, seguramente si me está escuchando el productor o el director me van a matar, porque pues cómo que doy los programas sin el título, qué grosero. Pero bueno, espero, regresando sí les voy a dar los nombres completos de todos los programas. Vale, mientras tanto, pues los dejo con esto de Tina Turner, un rolón. Disfrútenlo. Resistencia Radio. Touch of your hand makes my pulse react. Yet it's only the thrill of boy meeting girl while the zest's a trap. It's physical, only logical. You must try to ignore that and me. There's a name for it, there's a phrase that fits, but whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do, it's got to do it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do, it's got to do with it. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. A call ¿Qué tal? Buenas rolas, ¿no? Sí, buenas rolas. La verdad es que sí me gustó esta selección. Me ha gustado bastante, la verdad, de la selección del día de hoy. Y mando saludos. Antes de continuar, mando saludos. Creo que me está escuchando María Elena. Ya me mandó un WhatsApp. Mi tío Carlos también, si me está escuchando, también le mando un saludo a mi tío Carlos. Y bueno, a todos aquellos que me estén escuchando del otro lado, pues muchas gracias por sintonizar a La Resistencia. Gracias por su paciencia. Gracias por... porque... bueno, yo no soy locutor. Estoy haciendo un muy buen intento. Y creo que no lo estoy haciendo tan mal. O al menos eso creo. Ya habría que preguntarle a los locutores de la estación. Que sí son locutores, ¿no? Ya saben, a la voz de la estación llamada El Chaco. Que bueno, déjame decirles también que... ya tengo aquí los horarios para que... No se me olvide. También se me había olvidado un programa que se acaba de estrenar apenas el día miércoles. El día viernes. se va a quedar los viernes, ok. Los lunes, bueno, les hago rápido, les digo rápidamente cómo están los horarios en la resistencia. Los lunes a las 8 de la noche, de 8 a 9 y media, está El Artefacto. Puede ser en vivo, puede ser grabado, siempre es una sorpresa. Ya sabrán ustedes, pues que cada programa es diferente. El Artefacto con, bueno, con su servidor estará, está todos los lunes de 8 a 9 y media. Los martes a las 10 de la mañana, de 10 a 11 y media de la mañana, está la repetición del Artefacto. Y luego a la 1 de la tarde, de 1 a 2, está en vivo nuestro amigo El Chaco con El Hostil, el programa El Hostil, también muy buen programa, deberían de sintonizarlo. Y a las 8 de la noche, los días martes, está nuestro amigo, nuestros amigos del Mamut, de 8 a 9 y media de la noche. El miércoles está en la mañana, igual todos los días se repiten los programas al día siguiente en la mañana, a las 10 y media de la mañana, y a las 11, de 11 a 12 y media, el Mamut y el Hostil. Y en la noche, a las 8 de la noche, está el programa Degeneración. También un muy buen programa, se los recomiendo que lo escuchen, muy buen programa. Los jueves está, se acaba de estrenar este jueves pasado, un programa bastante bueno. Creo que, si no me equivoco, no me quiero equivocar, creo que se transmite desde Costa Rica, creo, no estoy 100% seguro. Y se transmite en vivo aquí en la Resistencia de 12 a 1 de la tarde. Y a las 8 de la noche, ya saben, el tradicional jueves de metal, está nuestro amigo el buen Rago con La Estructura del Infierno. Y los viernes ya saben, en la mañana se repite de 10 y media a 11 La Estructura del Infierno, y se repite a las 6 de la tarde, miren, esto ya no lo sabía, los viernes se repite El Tropicalísimo del jueves, se repite a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la noche. Y luego, como les había dicho, a las 7 de la noche inicia el programa A Muerte Duele, de 7 a 8. Y bueno, después viene El Solo en Viernes. Esperemos que este viernes se ponga prendidón, a ver aquí a qué locutor le va a tocar. Los sábados está la repetición de A Muerte Duele. Está El Espiral con Erika Rosete, que les digo que es un excelente programa, y de verdad no se lo pierdan, de 12 a 1 de la tarde. Luego está Flamingo Zen, de 2 a 3 de la tarde. Y luego está, a las de 4 a 5, está Beat by the Queen, que es un programa quincenal, este lo pueden escuchar cada 15 días. Igual está Sesiones BPM con nuestro amigo John Ocean. Y bueno, ya les dije, la cartelera se repite todos los domingos desde las 10 y media, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y creo que al Artefacto le dejaron el horario de 12 y media a 2 de la tarde. Entonces, bueno, pues ya saben, escúchenos aquí en La Resistencia todos los lunes, los martes en la mañana, y si no, los domingos de 12 y media a 2 de la tarde. Y bueno, pues vamos a terminar el programa de hoy, y me gustaría cerrar con una grande, porque la verdad es que es una de las voces más grandes también de la historia, y de, pues también de una voz grande de mujer, una gran voz de mujer, perdón. Y vamos a cerrar con Madonna Luis Verónica Ciccone, conocida simplemente como Madonna. Es una cantante, bailarina, compositora, actriz, empresaria e ícono estadounidense. Madonna pasó su infancia en Bay City. En el 78 se mudó a la ciudad de Nueva York para realizar una carrera de danza contemporánea. Después de participar en dos grupos musicales, firmó con City Records, que es una filial de Warner Bros. Y lanzó su álbum debut, Madonna. Al año siguiente, publicando una serie de álbumes en la que se encontró una inmensa popularidad, superó los límites del contenido de las letras de sus canciones y explotó las imágenes en sus videos musicales, según aquí esta notita, que a lo largo de su carrera se han convertido en piezas de arte. Muchas de sus canciones han alcanzado el número uno, el top de las listas musicales de varios países alrededor del mundo. Y bueno, sus mayores éxitos incluyen temas como Like a Virgin, Material Girl, Papa Don't Preach, que es buenísima, La Isla Bonita también, Like a Prayer, Express Yourself, Take a Bow, Frozen Music, Hung Up, 4 Minutes, bueno, una gran diversidad de rolas que tiene, y casi todas éxitos, ¿no? Madonna ha sido elogiada por los críticos por sus producciones musicales y sus puestas en escena, dándole el título de la reina del pop. Y bueno, pues vamos a escuchar rápidamente unos rolitas de Madonna, como pues ya sabemos, es la reina del pop. Y bueno, en su trayectoria ha ganado más de 5 Grammys, un Globo de Oro como actriz en la película de Evita en el 96. Y en el 2018, en el 2008, perdón, la revista Billboard puso a Madonna en el puesto número 2 de los artistas, de los 100 artistas más importantes de todos los tiempos. Y vamos a empezar con esto llamado Papa Don't Preach. Vamos a escuchar estos dos temas de Madonna y regresamos para despedirnos.

Y pues estamos llegando ahora sí al final de este programa. Lamentablemente ya se nos acabó el día, el programa de hoy. Pero la siguiente semana estaré transmitiendo. Digo, el siguiente programa en vivo, perdón, andaba distraído. El siguiente programa en vivo. Les tendré la siguiente parte de la lista. Yo creo que me va para tres programas. Me falta Donna Summer, me falta Janis Joplin, me falta Bjork, me falta Patti Smith, Nina Simone. Entonces yo creo que me va a dar para quizá un programa o dos más. Todavía no sé, espero que me dé para dos programas más. Pero bueno, en el siguiente en vivo abriré con unas de Madonna, lo prometo, porque creo que Vogue es una de las canciones que a mí han marcado, al menos se marcaron mi infancia, y que me gustaría ponerla en el programa, ¿por qué no? Y bueno, pues como ya les dije, me faltan muchas. Entonces, bueno, nos ponemos pendientes, nos quedamos pendientes, perdón, para el siguiente programa. Yo me paso a retirar, yo soy el Juanqui, les mando saludos a todos. A todos los que nos están escuchando, por favor, síganse cuidando. Ya está la vacuna, ya está llegando. Va para largo de todas maneras, pero ya está aquí. Ya empezaron los planes de vacunación. Y bueno, pues recordando un poco también el motivo del programa. Sigan luchando. A las chicas, lo que les puedo decir es, sigan luchando. A todas las mujeres que nos están escuchando, a todas las chicas, sigan en resistencia. Esperemos que la candidatura de este hombre también se pueda echar para atrás y sigan luchando por todas esas desapariciones y todas las mujeres que han sido abusadas y golpeadas. Sigamos resistiendo. Yo soy el Juanqui, nos escuchamos dentro de 8 días. Esta rola es para Carlos Vanegas, que me la pidió, algo de Whitney Houston. Y pues nos vamos tranquilones, tranquilos, para cerrar el programa. Muchas gracias, nos escuchamos dentro de 8 días. Bye. amore leggendi, che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, bella.